Frecuencia Argentina se escucha por todo el mundo. En Elche, España. En Argentina. Por internet. 24 horas juntos en todo el mundo. Esto es un adelanto, un avance. Deportes, enseguida. Enseguida, deportes. Muy bien, vamos a hablar del fútbol argentino, que está todo parado. Hay reuniones y más reuniones. Ahora le voy a comentar lo que ha pasado. Y también vamos a hablar del gran triunfo de la selección de Diego Maradona en Rusia, que ha ganado por 3-2 y dejando una muy buena imagen. Un par de mates y estoy con todos ustedes. Comunicate, escribinos a nuestro correo electrónico frecuencia@radiointerlatina.com. Recorrió un memorable camino de grupo de barrio a banda de estadios. Esta es la historia de los Piojos. Una flor en el ojal, un podcast de rock.com.ar en tributo a la banda más popular de la nueva generación del rock argentino. We'll be right back. Los Piojos nacieron en El Palomar, una localidad del noroeste del Gran Buenos Aires que pertenece al partido de Morón. En los tiempos del ascenso, entre Ay Ay Ay y Tercer Arco, cuando todo era una ilusión y el éxito parecía no inalcanzable, pero sí muy lejano, los 5 integrantes del grupo se fueron a vivir a una casa en Ciudad Jardín, que es un barrio del Palomar. Esta es la famosa calle Libertad. Tantas curvas te siento. Nos fuimos a vivir todos juntos a una casa en Ciudad Jardín. Ahí estuvo y... bueno, eso estuvo bueno. Porque aparte hicimos 2 discos, ahí teníamos la sala ahí. Esa era donde ensayábamos, la sala de ensayo. Y acá nacieron prácticamente Ay Ay Ay y Tercer Arco. Sí, los preparamos acá. Allí, donde las calles son poco transitadas y sinuosas, tuvieron la casa que también era sala de ensayo. Precisamente en la calle Libertad, de la que hablaron en el tema de apertura de Tercer Arco. En un tema de Civilización, el que sería el último disco de la banda en estudio, publicado en el 2007, tuvieron el gesto de recordar aquel lugar del cual salieron, diciendo: "Buenos días, Palomar". Un barco vikingo va surcando el Maldonado para allá, lluvia negra, lluvia como piedra en la vela de metal. Y una calle azul de invierno y el motor de un avión. Algo es extraño, todo está como hace años, como ayer.

Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.